puedo comprar, ya no te puedo comprar. Los zapatos, la mini, la tanguita. Los zapatos, la mini, la tanguita. Solo pienso en la platita. No la tengo, me maltrata y me grita. Ya no la quiero aguantar. Aguantar, ya no la quiero aguantar, platita.